Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, conquistando los deberes argentinos. Vendemos los derechos y el amor. Buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, la versión AM, amplitud modulada, 650. Acá estamos para hacer el programa en esta semana que, Dios mediante, en esta radio va a ser la última por ahora. Sí, por lo menos durante este año no creo que volvamos, pero no cerremos las puertas. Pero ya sí, nos vamos a empezar a despedir de todos ustedes que nos acompañaron durante tanto tiempo y que, por supuesto, le debemos gratitud por habernos acompañado y habernos ayudado a hacer este programa, que lo hacemos en conjunto, ustedes con sus llamados, con sus opiniones, y nosotros trayendo informaciones y siempre tratando de ser la voz de lo que ustedes piensan, ¿no? Porque la mayoría de los argentinos hoy, la voz de ellos no se escucha, y si se escucha, se escucha distorsionada por algunos que dicen ser los voceros del pueblo, pero para ser vocero del pueblo hay que sentirlo al pueblo y acompañarlo en sus reclamos, y por sobre todas las cosas es sentir que uno también es pueblo y que el dolor de sus hermanos también es el dolor de uno al ver tanta, pero tanta ignominia. Lo incomprensible es que este es un país que está todo por hacerse. Un país que debería estar entre los primeros del mundo. Y si nos ponemos a ver cómo estamos, podríamos decir que somos la cloaca del mundo. Porque todo el mundo viene a sacar ventajas, a llevarse lo que es nuestro y a dejar contaminado nuestro medio ambiente. Nadie se preocupa de defender lo que es de los argentinos, y somos tan baratos que los compran con tan poco a la clase política argentina, que indudablemente, como nos ven baratos, nos tratan como baratos, y así estamos. No se entiende, por ejemplo, que un ministro de energía que ajusta tarifas en forma salvaje, que diga que no, que tiene el dinero afuera porque no tiene confianza en su patria, la cual le está pagando cientos de miles de pesos para que sea eficiente para ella, para que gobierne para ella y para que la haga grande. Si no le tiene confianza a su patria, ¿por qué no presenta la renuncia y se va? En lugar de hacer pingües negocios con la importación del petróleo o del gas, como por ejemplo traer del lado de Chile un gas que lo trae de Medio Oriente, cuando tenemos acá el gas boliviano que estaba mucho más barato y lo estamos pagando el doble a través de la empresa Shell, a la cual él tiene acciones y pertenece. Realmente es un pueblo manso el nuestro, que soporta todo esto, que silencian los medios de todo lo que pasa y lo que nos ha llevado a esta situación. Por eso, un poco ya nosotros, después de muchos años de estar en el aire, vamos a dejar el aire con todo el dolor del alma, pero ya no lo podemos bancar, ya no podemos continuar porque los medios económicos escasean y también un poco escasea la voluntad de seguir haciendo un programa que, si bien muchos creen que no sirvió de nada, sirvió de mucho. Sirvió de mucho porque le enseñó a los jubilados a tener derechos que ellos ignoraban. Sirvió porque había un fallo, Badaro, en el Congreso de la Nación, esperando que los señores diputados se dignaran a otorgarle al jubilado el derecho que la Constitución le otorga y que el gobierno anterior le desconocía. Y ojo que no ha sido el gobierno anterior solamente, también fueron los otros gobiernos, como el de Menem, como el de La Rúa, como el de Alfonsín, todos tomaron como variable de ajuste al pobre jubilado. Y donde pudieron manotearle, el gobierno de La Rúa le manoteó el 13%. Y Menem le reconoció una deuda, le pagó con bonos, que después esos bonos sirvieron para la entrega de las empresas del Estado. Al jubilado le dieron el 25 y al que compró esos bonos se lo reconocieron al 100. Esos son los negocios que hicieron y ahora resulta que se quejan de la tarifa que hay. Pero eso se lo debemos a Menem. Menem lo hizo porque él fue el que entregó esas empresas. Él y todos aquellos que lo rodeaban. Entonces hoy uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que todos utilizan al débil, al que menos tiene, para hacer ajustes? Ajustan con el jubilado, ajustan con el trabajador, ajustan con todo aquello que sea pueblo. Los grupos selectos se han coaligado y están haciendo pingües negocios con el hambre y la miseria de nuestro pueblo. Fíjese usted qué cosa estúpida, ¿no? Que no nos demos cuenta que el señor presidente dice, bueno, ustedes quieren que bajemos las tarifas, tienen que aportar algo. Las tarifas no se van a tocar, pero si quieren que bajemos, vamos a bajar el impuesto sobre los servicios. Entonces usted se pone a pensar, ¿quién baja? El Estado provincial, porque el que va a perder va a ser el Estado provincial. ¿Y quién es el Estado provincial? Sino ustedes, que son los que aportan para que el Estado provincial pueda pagar sueldos, para que el Estado provincial pueda pagar obras, para que el Estado provincial, para que la provincia progrese. Ah, no, tienen que renunciar los gobernadores o los gobiernos de provinciales a esos impuestos. Pero las empresas no resignan un centavo. En una palabra, ¿para quién gobierna? El presidente y su camarilla. Para las empresas. Para las empresas. Y usted trabaja para que engorden las empresas, paga para que engorden las empresas y termina siendo más pobre. Bueno, vamos a escuchar los mensajes. Mañana o pasado, cuando antes de irnos, vamos a ir haciendo un raconto de todo lo que aquí se hizo con esta radio. Y después nos despediremos, porque habíamos dicho que nos íbamos y nos vamos. 4535-5999, 4535-5999, ahí nos puede llamar, ahí nos puede dejar su mensaje y nosotros le pasamos su mensaje al aire. Saludo a Daniel Espínola Saavedra, el cacique, que hace la operación técnica, la puesta en el aire de este programa. Lo saludo a Johnny Giovannini, que ya está, se está preparando porque hoy es el día. Hoy es el día y está con todo, con todos los bombos, con todos los platillos. Se va para ahí para Saavedra, para ver qué pasa con Platense. Y a Daniel ahora le voy a preguntar qué le parece Abdo Benítez, Marito Abdo Benítez, que es el Partido Colorado, otra vez gobernando en el Paraguay. Bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo porque surgió un inconveniente en la máquina. Hoy Día Internacional del Libro, porque se festeja hoy por el día del fallecimiento de William Shakespeare. Por eso hoy es el Día Internacional del Libro. También es el Día Mundial del Idioma, del Libro y del Derecho de Autor. A todos los agrimensores los saludamos en su día, porque es el Día del Agrimensor y también es el Día del Arma de Caballería del Ejército Argentino. Rubén, vamos a arrancar, después pasamos los mensajes. Bueno, vamos a arrancar. Sí, señor. Si no, sigo saludando. La historia de todos los días. General Motors paralizará 10 días su planta de Rosario y hay temor por despidos. Pero todos los días. Hoy fue un desastre lo que pasó en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ya como estaba previsto desde el viernes, que se sabía que habían cerrado el ministerio, dieron asueto precisamente porque iban a mandar los telegramas. Hoy los que muy poquitos habían recibido el telegrama y otros que no lo recibieron, pero cuando fueron a poner su huella no pudieron pasar porque ya estaban inhabilitados. Pero no pueden pasar, esta nueva modalidad de despido donde la gente no puede pasar ni siquiera a retirar sus pertenencias que tiene dentro de la empresa. Más de 300 despidos en el ministerio que está al frente de Luis Echeverri. General Motors paralizó 10 días su planta de Rosario y hay temor por despidos. La automotriz prepara la planta desde este viernes hasta el 7 de mayo. Es por la caída de las ventas que sufrió en Brasil. En Esmata temen que quieren reducir un turno. La planta de General Motors de la localidad de Alvear, a pocos kilómetros de Rosario, anunció la suspensión de la producción para el próximo viernes, reabriendo las puertas recién el lunes 7 de mayo. La noticia puso en alerta al gremio. Temen que la empresa esté barajando anular uno de los dos turnos que trabajan de lunes a viernes. Tememos que atrás de esto se quiera reducir personal, lo afirmó un comunicado del secretario general de Esmata, Marcelo Barros. Según el sindicato, la empresa habría comunicado que la medida se produce como consecuencia de la caída de las ventas a Brasil en 5.000 unidades del Chevrolet Cruze, el único modelo que se está produciendo en esta planta. Desde el principio del 2016, cuando se dejó de fabricar el popular Corsa y el Agile, modelos que lideraron las ventas en el mercado interno y tenían una muy buena inserción en Brasil, la producción decayó de 30 unidades por hora a menos de la mitad. Los tres turnos que se necesitaban para cumplir con la demanda de producción de los modelos básicos se redujeron a dos para la fabricación exclusivamente del Cruze, un auto de alta gama que en promedio en Argentina se patenta 1.800 unidades por mes. Y a esto se le suma la profundización de la crisis política y económica en Brasil, principalmente el mercado de General Motors y, según fuentes de la empresa, las últimas partidas que se mandaron al país vecino aún están estoqueadas. Ya a fines del año pasado la empresa tuvo dificultades para mantener los dos turnos para producir los 240 autos diarios en las dos versiones, sedán y cinco puertas, y terminaron adelantando vacaciones. Ahora, con el nuevo panorama que se planteó la empresa en el gremio, esperan llegar a un acuerdo el próximo martes 24 de abril cuándo habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo. La idea es conciliar una estrategia que permita mantener a todos los obreros en planta y se programen bancos de horas para evitar despidos. Primero queremos tener la certeza de cuánto descendió la producción y ver de repartir las horas de producción a lo largo del año, priorizando mantener los dos turnos. No queremos que se reduzca uno solo, advirtieron desde el sindicato. El panorama que se presenta en General Motors es diferente al de otras terminales como Toyota o Fiat, que están trabajando al límite con tres turnos y horas extras, mientras que la Volkswagen viene de suspender 150 personas el mes pasado. Bueno, Macri lo hizo. Vamos a ver qué otra cosa hace Macri, porque hace muchas cosas. Hay que enumerarlas. Uh-huh. Macri lo hace. Acampan por contra el lockout de Cargill, digamos, el lockout patronal. Esto es en la, son los trabajadores de las plantas de Ingeniero White y Villa Gobernador Gálvez, que despliegan un acampe porque la patronal trata de sacar ventaja sobre ellos. Lo que pasa es que ahora ya esta nueva modalidad se suspende a los trabajadores y ni siquiera se les paga los días de suspensión, porque comúnmente cuando suspenden le dan, porque no es culpa del trabajador, es culpa del empresario o de la empresa, le daban un porcentaje de su sueldo como para que pudiera arreglarse. Ahora te suspenden y no te dan nada. Ya la ministra, ya no, la gobernadora de Buenos Aires amenaza a los maestros que le descuenta el día si para. O sea, derecho a huelga, pero los días te los descuentan. Sí, los derechos a huelga de... Bueno, no importa, dejémoslo ahí. Bueno, ¿qué pasa con Cargill? Acampan contra el lockout de Cargill. Los trabajadores de las plantas de Ingeniero White en la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, y Villa Gobernador Gálvez, cerca de la ciudad de Rosario, despliegan un acampe. Es para protestar luego de que la firma detuviera por 10 días las operaciones y lo suspendiera sin pago de haberes. El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Bahía Blanca de Oro enmarcó la medida en un lockout patronal, en tanto la empresa atribuyó la paralización a falta de condiciones de seguridad, según los carteles que fueron pegados en la víspera de los accesos a ambas plantas. El prosecretario general del sindicato bahiense, Diego Márquez, señaló que procedimos a armar un acampe en el acceso al puerto y en inmediaciones de la planta. Y también comentó que estamos esperando a que nos convoquen a una audiencia en la delegación del Ministerio de Trabajo luego de que se presentara la víspera una denuncia. Según el gremialista, la audiencia podría llevarse a cabo la semana que viene. En la planta hay supervisores o jefes de turno, pero no tienen gente. Si les pasa algo, no tienen calderista ni para aprender nada y sinceramente es un riesgo, agregó. Márquez comentó que en la fábrica de aceite, si llega a haber alguna emergencia, no tienen a nadie porque todos los operadores están afuera, en referencia a que en la misma se desempeñan 87 trabajadores. El ingeniero White, además, la firma cuenta con una planta de producción de malta cervecera en la que sus trabajadores están nucleados en el Sindicato de Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, Nurgara. Además, Cargill cuenta en Ingeniero White con una terminal portuaria propia. En la víspera, y cuando los trabajadores concurrieron a trabajar, se encontraron con un cartel que rezaba que a raíz de la reanudación de los paros intermitentes e irregulares y de manifestaciones de amenazas, no estaban dadas las condiciones de seguridad para operar, con lo cual se disponía a una suspensión de las tareas por un plazo de, en principio, 10 días. En la presentación ante la delegación local del Ministerio de Trabajo, se expresó que la empresa nuevamente suspende las operaciones en este establecimiento, Bahía Blanca, y consecuentemente la prestación laboral sin goce de haberes a partir de las 7 horas del 19 de abril y, en principio, hasta las 7 del 24 de abril. Los denunciantes responsabilizaron en forma exclusiva a la patronal de cualquier daño, perjuicio o consecuencia que su irresponsable accionar pueda provocar en la salud y vida de los trabajadores, así como también en las propias instalaciones de la planta. En virtud de que la decisión de suspender las actividades obedece a la única razón de tomar represalias contra quienes ejercen su derecho de huelga y especialmente contra los delegados y representantes sindicales. Bueno, yo no sé cómo va a ser el pueblo para pagar estas tarifas y cómo van a ser los comercios y las industrias, pero realmente cuando uno lee estas cosas, tiembla. ¿Y por qué tiembla? Porque indudablemente con el ingreso que tiene el trabajador, limita sus gastos. Al limitar sus gastos, limita el comercio. Al limitar al comercio, el comercio entra en crisis. Y al entrar en crisis el comercio, entra también la industria en crisis. Y en función de los aumentos que se van a pagar por el gas, indudablemente la crisis va a ser muy, pero muy grande y muy dolorosa para todos los argentinos. Gas. Advierten que el pago de que el que pagó 1.200 pesos en febrero en su tarifa de gas, en agosto llegaría a pagar 5.000. El estudio del Instituto de la Energía General Mosconi, Instituto de la Energía General Mosconi, advirtió que la factura del gas del mes de agosto, el más duro para el bolsillo de los consumidores, porque corresponde al consumo del mes anterior, julio, habitualmente el más frío del año, serán hasta 4 veces más altas que las de febrero por el efecto combinado de los últimos aumentos, que comenzaron a regir a principios de este mes y el mayor consumo derivado de las altas temperaturas. En el caso de un usuario de bajo consumo que desembolsó unos 141 pesos, en el segundo mes del año, pagaría 740 pesos en el octavo mes, es decir, en el mes de agosto. Mientras que en el otro extremo, entre los que más consumen, pasarán a desembolsar 5.118 en comparación con los 1.248 pesos de febrero pasado. Es un 310% más entre ambas puntas. Hay un amplio universo de usuarios residenciales que sufrirán facturas mucho más altas en octubre que en febrero, con un crecimiento mensual también importante. Por ejemplo, entre los de menor consumo denominados R1, la factura de junio sería de 846 pesos y la del mes siguiente estaría 66% por encima, es decir, 1.404 pesos. El Instituto de Energía General Mosconi es un organismo vinculado a la UCR. Ojo, lo están diciendo los que manejan la torta, ¿eh? No lo están diciendo los peronchos para poner palo en la rueda. Lo están diciendo ellos mismos. A través de su presidente Jorge La Peña, ex secretario de Energía en la presidencia de Raúl Alfonsín y hasta hace poco director de la empresa estatal Enarsa, las estimaciones se hicieron en base al cuadro tarifario de Metrogas, Buenos Aires. En otro punto del país, Río Cuarto, el defensor del pueblo también llegó a cifras similares. Una familia tipo gastaría 6.000 pesos de gas en invierno, 650 metros cúbicos de consumo, dijo Ismael Rins, hijo de un histórico dirigente radical de la región, Antonio Benigno Rins, ex intendente de Río Cuarto y actual asesor de Julio Cobos en el Senado de la Nación. En la tarifa social se generaron dos modificaciones. Una es el precio diferenciado, que no existe más. Además, el gasto fijo, sin sumar el consumo de gas, puede ir desde 165 pesos hasta 712 pesos. Es un cargo fijo que pagan todos los usuarios y es una base muy alta, agregó. Estas altísimas cifras llevaron a los radicales a reclamarle al presidente Mauricio Macri, especialmente por la posibilidad de que las futuras boletas impacten negativamente no solo en los bolsillos de los argentinos, sino también en las chances electorales de Cambiemos el año próximo. Yo creo que en lugar de preocuparse por las chances electorales, deberían preocuparse por la miseria y el hambre del pueblo, no tanto por las chances electorales. Si eso es lo que le preocupa, entonces indudablemente lo único que le preocupa es seguir mordiendo y comiendo queso barato, que es el queso del Estado, donde ellos engordan como ratas y el pueblo se enflaquece porque no lo dejan comer. Ayer Macri los recibió en la Casa Rosada, apenas les concedió poder pagar los exorbitantes montos en cuotas y con interés, y los mandó a decir por los medios que los argentinos se vayan acostumbrando a la idea de consumir menos. Si no podés pagar papa, come tierra. Muy bien, nuestro presidente de la nación. 4535-5999-4535-5999. Ahora sí tenemos listos los mensajes pendientes del viernes. Los pasamos al aire y regresan. Buenas tardes, este es otro mensaje para Radio Belgrano y Tiempo Nacional. Para el programa de Giovannini. Victoria Villarini te habla. Macri, ¿sabes cuál es la calentura que tengo yo? Que ningún periodista, hasta el día de hoy que escuché yo, le pregunta a los ministros, porque se entrevistan con los ministros, con todo eso, le pregunta, ¿cómo puede hacer un jubilado para pagar 2.300 o 4.000 pesos de luz si gana 7.800 pesos por mes? A ver, ningún periodista dice esas cosas, le pregunta a los ministros. Siempre pelotudece, le pregunta nomás. Esas cosas hay que preguntarle. Así que te explique cómo puede hacer un cubilado. A Rubén, soy Patri de José Ingenieros. Pido justicia por Leandrito y que el más sentido pésame para su familia. Les mando un beso. Chao. Todos los días se queda la gente sin trabajo. Y todos los días están matando personas. Colectiveros. Remiseros, personas que van a trabajar a las 4 de la mañana. ¿Qué está esperando este hombre sin cabeza de echar a esos ministros de seguridad que no sirven para nada y poner gente a trabajar para hacer cárceles? Hay mucho trabajo para hacer, muchas cárceles para hacer. Rubén, buenas tardes. Querido, ¿cómo hago yo que soy un jubilado que simplemente tiene un teléfono del año del cohete para comunicarme con vos una vez que deje la radio esta, la emisora esta? Me siento que quedo en el aire, que no te voy a poder, porque yo no tengo ni internet ni nada. Te deseo lo mejor, querido, a vos y tu compañero, dice muchas verdades, y le deseo lo mejor a los dos. Es lamentable, pero desgraciadamente no voy a poder escuchar más. Rubén, le digo que escuché esa señora que dijo que le mandaba y que ella guardó las cinco boletas del año pasado. Que no les haga caso, porque es estúpido eso, porque se lo hubieran cortado, le hubieran cortado el gas y ella no hubiera pagado. Así que no hay que hacerle caso, porque estamos en manos de bandidos, no saben cómo hacer para embromar a la gente, a la pobre gente que somos todos nosotros, este pueblo sufrido, que nunca se vio una cosa igual. Están como locos, ¿con qué quiere que paguemos? Ellos dicen que tenemos que pagar los precios justos, que eran muy baratos, la luz, el gas, el agua. Bueno, que tenemos que pagar los precios justos ahora con todo este aumento. ¿Y dónde están los sueldos justos del jubilado? ¿Cómo vamos a hacer para pagar esto? Así que está loco este tipo que nos gobierna. Está loco. Es un delincuente. Es una mala persona. ¿Dónde están los sueldos justos del jubilado para pagar esto? Él dice que estaba muy barato la luz, el gas, que lo estaban regalando. Hola Norma, quería decir que todos los que lo votaron a este señor que gobierna fueron engañados por las promesas, por la dulzura de las campañas electorales del señor, pero no fueron realistas, porque ya él traía antecedentes, ¿no?, de que iba a ser un gobierno oligárquico. Así que, bueno, estos errores hay que pagarlos, lamentablemente. Otra cosa es que los vecinos, en vez de hacer el cacerolazo, tendrían que hacer la unión de vecinos para nuclearse y pagar el 20% de los impuestos el alto costo. Muchas gracias. Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos. Rubén Giovannini. Bueno, ¿te vio lo que pasó en Francia? Sí. ¿Y lo que está pasando? Sí. Cuando los pueblos se saben defender, cuando los pueblos tienen dirigentes, como decía Perón, que van a la cabeza, los gobiernos trastabillan y como les interesa tanto el queso, entonces empiezan a retroceder de medidas arbitrarias que aplican en tanto y en cuanto el pueblo se las come. Cuando el pueblo asiste pasivamente al saqueo sistemático de sus bolsillos, indudablemente el gobierno va a hacer y va a seguir haciendo lo que quiera. Pero si hay una respuesta sólida, contundente por parte de los pueblos, o del pueblo al cual nos referimos, se va a encontrar con que no hay quien le ponga el cascabel al gato. Sí, ¿por qué? Lo mismo hablamos de Nicaragua, ¿no? La Nicaragua de Ortega. Lo mismo podemos decir de Nicaragua de Ortega. Que lamentablemente costaron 30 vidas, pero... Pero tuvieron que rever la medida que les impone a toda América, y yo lo vine diciendo desde este programa, que el Fondo Monetario Internacional les impone una política con respecto a los jubilados a toda Latinoamérica. No es casualidad que empezaran por Argentina, nos deben considerar los más pasivos. No, empezaron con Brasil, me parece. No, empezaron acá, con la reforma acá. La previsional, pero la laboral lo hicieron Brasil. La laboral fue Brasil. Acá empezaron con la previsional. Después de que Christine Lagarde hizo aquellas famosas célebres frases de que el problema de los jubilados que vive mucho tiempo y que esto podía originar una crisis en la economía mundial. Luego salió con el comunicado que se pusieron de acuerdo todos los políticos en el Uruguay para hacer la reforma previsional similar a la que hicieron en la Argentina. Y también, ahora en estos días, nosotros no estamos muy enterados de lo que pasa en otros lugares de América, pero salió, tomamos conocimiento a través de Internet, de que hay portales internacionales que publican estas cosas, y ahí pudimos saber que en Nicaragua quisieron hacer una reforma previsional, el pueblo salió a la calle, fue realmente terrorífico la lucha de ese pueblo, que se sintió avasallado, que se sintió que a sus padres se los estaba condenando al hambre. Entonces inmediatamente, después de muchos muertos que hubo en diferentes lugares, porque no salieron como acá solo en Capital Federal cuando hubo la reforma, no, salieron en todas las plazas de todos los pueblos, de lo que allá serían las provincias, y allí se hicieron fuerte reclamando por esta reforma espuria y, por supuesto, que hambriaría a su propio pueblo, porque también afectaba a los trabajadores, porque le bajaban a los jubilados su sueldo, su haber mensual, y le subían el aporte provisional a los trabajadores y a los empresarios. Indudablemente, cuando los pueblos se deciden a la lucha, como decía Eva Perón, suelen ser invencibles. Lo que pasa es que no hay dirigentes que se pongan a la cabeza. No sé por qué, porque acá hay muchos dirigentes que tienen gremios poderosos y que deberían pensar que cuando se afecta el aporte previsional que se está perdiendo por la precarización del trabajo, le está quitando futuro a todos sus afiliados para que cuando se vayan a afiliar cobren como para subsistir, no para vivir, como para subsistir. Muy bien, esto salió hoy en el pirulo de tapa de Página 12 con el título Robin Hood. Salió publicado en RT en español, que es una página rusa, digamos, de comunicación. Lo levantó el diario, por eso salió en tapa. Sí, sí. La Confederación General del Trabajo, la CGT, pero la CGT de Francia, decidió volver a proveer de gas y electricidad a familias víctimas de cortes por facturas impagas y al mismo tiempo cortarles el servicio a las empresas que despiden trabajadores o criminalizan las acciones gremiales. Ahí está, mire qué fácil. El mismo sindicato le devuelve el gas y la electricidad a las familias que son víctimas de cortes por facturas impagas. Los que no pueden pagar, no los que no quieren pagar. Sino los que no pueden pagar. Toda aquella gente pobre que no puede pagar, le devuelven la luz y el gas. Lo hacen ellos. Y encima, aquellas empresas que despiden trabajadores, criminalizan las acciones gremiales, le cortan la luz y el gas. Le cortan los servicios. El secretario general de la Confederación, Felipe Martínez, anunció: vamos a repetir operaciones Robin Hood, como la llaman ellos, que consisten en reconectar la corriente a esos 12 millones de hogares con precariedad energética, quienes no pueden pagar las facturas y por lo tanto no tienen más energía. Y por su parte, el secretario general del Sindicato de Minas y Energía, Sebastián Menespiller, advirtió que, por ejemplo, Carrefour podría llevarse alguna sorpresa por el maltrato a que es sometido sus trabajadores, que son sometidos. Fíjense ustedes que aquí Carrefour había entrado en crisis y la forma más elegante que tuvo el gobierno para que Carrefour se quede, que no haya problema, que, para arreglarle el problema a Carrefour, el 50% de los aportes patronales se hace cargo el Estado argentino. Durante más de un año. Pero yo les pregunto, ¿ese aporte patronal va a entrar a los fondos previsionales que va a pagar el Estado argentino? Si el Estado argentino se encarga permanentemente de saquear los aportes y el dinero de los fondos de garantía y sustentabilidad, que ya han saqueado bastante, y se encargan de que el dinero de los jubilados, que es para pagarles a ellos porque son aportes genuinos, se lo queden ellos. ¿Quién controla? Mientras Carrefour hace un buen negocio arreglando el retiro voluntario al 150%, creo que ya tiene 1.000 personas que ya mil personas van a dejar de trabajar en Carrefour. Esto es lo mismo, para que nos demos cuenta, ¿qué fue lo que se hizo con la 23.982, la ley de la reforma del Estado? Decían, bueno, con tanta gente en las empresas no la va a querer comprar nadie, entonces esa era la excusa. Entonces empezaron a vaciar las empresas de personal. ¿Con qué? Con créditos del Banco Mundial para que se hiciera la reforma que apetecían aquellos que iban a comprar las empresas. Es decir, el Banco Mundial le prestaba a la Argentina para la reforma del Estado. Reforma del Estado hecha por ley, ley 23.982. Entonces, una empresa que tenía 20.000 trabajadores, dejaban 10. Y lo indemnizaban y le pagaban. O te vas o te echamos. Si te vas, te llevas $30.000 de indemnización. Si te echamos, y te daremos 10 o 15. Acá no tenés futuro. Y lo peor, que te lo decían los propios delegados, que eran los que tenían que ir a defenderte. Esa fue la gran traición de los dirigentes de aquella época, que a mí me tocó, por desgracia, el Negro Lescano. Yo me fui cuando yo quise, pero los demás no. Los demás le decían, no te vas o te echamos. El último sector que tocaron fue el mío, pero después de haberme ido yo 4 meses. Porque mientras yo estuve ahí no se animaron. Y esto lo puede decir cualquier compañero mío de aquel entonces. ¿Por qué? La Argentina se endeuda para despedir a sus propios trabajadores, a los argentinos, se endeuda para dejar sin trabajo a los argentinos, a los trabajadores argentinos. Y después vienen ellos, se compran la empresa vaciada de personal y ahora miren las tarifas que están cobrando. Son los dueños ¿qué le podemos decir? Si ellos son los dueños. Ahora son los dueños de las empresas y del poder. Y entonces hacen lo que quieren. Muy bien, Rubén. Esto que ha pasado, la culpa, ¿sabe quién la tiene, según Macri? La tiene el pueblo. ¿Por qué tiene el pueblo...? Él va a decir la gente, seguro. No, seguro. La gente tiene la culpa de lo que está pasando. Sí, claro que la culpa la tiene la gente por haberlo votado. Ese sería una cosa, pero no por lo que él dice. Por cadena nacional, Macri responsabilizó a los usuarios de los tarifazos. Desde Vaca Muerta, el presidente pidió que los hogares consuman menos energía. El presidente Mauricio Macri apoyó los tarifazos, responsabilizó a los usuarios del precio de las boletas. En una especie de cadena nacional explicó que el gobierno se endeuda para gastos corrientes. El mandatario les pidió a los ciudadanos un esfuerzo para consumir menos. Que todos los argentinos asumamos el compromiso de consumir menos. Que todos tomemos la responsabilidad de este desafío, porque cuidando el consumo también vamos a cuidar la factura. Esto lo sostuvo el ingeniero Mauricio Macri, agregó que nuestra factura es muy baja en comparación con nuestros vecinos. Si hubiera habido otra manera, créanme que lo hubiera hecho, comentó. Para cubrir subsidios nos teníamos que endeudar. El otro camino era hacer un shock de ajuste, pero elegimos el gradualismo. Y para eso todos tenemos que hacer un esfuerzo en ese camino que empezamos, sostuvo Macri, en mensaje que fue grabado desde el yacimiento no convencional de Vaca Muerta. El presidente dijo que el gobierno está haciendo las obras necesarias para tener más energía y está acompañando con la tarifa social a uno de cada cuatro hogares, mientras las empresas concesionarias están invirtiendo más de 8.000 millones de pesos cada año. ¿Invirtiendo en dónde? En Delaware. Pero quédese tranquilo, que ya van a llegar aquí los brotes verdes. Qué barbaridad. Bueno, resulta que hay un hecho ruin, si se le puede decir. Creo que palabras mucho más fuertes, ¿no? Se intervinieron los teléfonos de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. No solo no dan respuesta de lo que pasó, habiendo un ministro de defensa con una cara de cemento que fue a la comisión. Que ya fue ministro de comunicaciones con la misma cara del cemento. Y que fue también en algún momento interventor de corriente, se choreó 60 millones de dólares y también con esa misma cara de cemento yo no fui. Porque están garantidos por la justicia argentina, que deja mucho que desear, en las investigaciones a los actos de corrupción. Indudablemente esta pobre gente no solamente perdió a su familia, perdió a su familiar, a un padre, perdió un hijo, perdió un padre, una esposa perdió un marido, un padre perdió un hijo, y así cada uno de ellos tiene su historia. Pero resulta que en lugar de buscar a ver qué pasó, preocuparse en ver cómo logramos saber que, ¿dónde están? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? No. En lugar de investigar eso, que debería ser la obligación del Estado mismo, ya que los que murieron no son desaparecidos, pero son desaparecidos, y si tanto se preocupan por los desaparecidos, estos también son desaparecidos. ¿Por qué no se preocupan de la misma manera buscando a ver dónde están? Porque también es responsabilidad del Estado la muerte de 44 personas que desaparecieron y el Estado no es capaz de devolverlas cuando ellos estaban cumpliendo una misión, que no sé cuál sería, pero que estaban en una misión porque estaban arriba del submarino cumpliendo con su deber, porque son servidores del Estado. Indudablemente lo que ocurre en estos casos, la comisión bicameral citó al ministro de Defensa. ¿Y qué dijo Macri, el ministro de Defensa? Y que hay cuestiones que son secreto de Estado y que no las puede develar. No era el Estado mismo que le estaba preguntando a él, porque esa bicameral la hicieron para investigar qué había sucedido. Es el Estado que le está preguntando qué secreto le debe y a qué Estado, porque está desconociendo que son parte del Estado el Poder Legislativo Nacional. ¿O no es así? ¿O acaso el Poder Legislativo Nacional no es parte del Estado? El Estado está compuesto por tres poderes. El Poder Legislativo, la bicameral, el Poder Judicial, la justicia, y el Poder Ejecutivo, el presidente y sus ministros. Lo que quiere decir que en lugar de que el ministro ocuparse de investigar y dar elementos a esa comisión investigadora, está encubriendo lo que pasó, y encima de eso, ante el temor que los familiares pesquen alguna onda, les intervienen los teléfonos. Esto ya no es vergonzoso, es canallesco. Esto es canallesco. Y espero que si no hay justicia aquí en la tierra, haya justicia divina para que condene este tipo de actos por parte de esta runfla que gobierna. Se intervinieron teléfonos de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Días después de que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, haya dado una polémica comparecencia al Congreso donde fue interpelado por familiares, un estudio comprobó la intervención de una línea de un familiar. Esta pericia fue elaborada por el Laboratorio de Seguridad en las Comunicaciones de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, que fue publicado por el portal Ámbito Financiero y reveló que el celular de una familia de un tripulante sufrió la pinchadura de su celular. La información fue confirmada por la abogada Valeria Carreras, que representa a un grupo de familiares, y a partir de lo cual se comenzaron a estudiar las líneas telefónicas de más familiares. El documento explicitó que la línea se encontraba interceptada por una computadora que reaccionó atacando a nuestros equipos con contramedidas típicas de la Interception Management Systems. Lo que aún no se pudo determinar fue el origen de las intercepciones y de qué provino la orden para espiar a los familiares de los marinos que se encuentran desaparecidos. No es canallesco. No es una runfla de delincuentes mal nacidos. El senador por Tierra del Fuego, José Ojeda, es el presidente de este interbloque, de esta bicameral. Es secundado por el diputado de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Montenegro. Ahora digo yo, esa comisión, ¿se puede dejar faltar el respeto de esa manera? Que le diga ese secreto del Estado. Vení, decímelo al oído. Yo soy el Estado. Contame. A ver qué pasó. No hay caso. Están encubriendo. Desde el presidente para abajo están encubriendo lo que pasó con estos 44. ¿Quiere escuchar oyentes? Bueno, vamos a escucharlo porque después. Póngase contento que llegaron las inversiones españolas. Por fin. Por favor. Gracias a que España y Argentina son amantes. Espero que España se porte bien y no ataque por atrás, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar a los oyentes de Tiempo Nacional que se comunican al 4535-5999. Estamos transmitiendo hoy 23 de abril, en el día, en 23 de abril de 1921, nacía en Salta Jorge Leal, que fue un militar, un general de brigada, que fue el primer argentino en llegar al Polo Sur, con aquella misión de 1965, en la que participó nuestro amigo Pérez. Exactamente. También nace, hoy cumple 86 años, el locutor Jorge Cacho Fontana. Y también hay un aniversario, en 1949, de la inauguración en el Teatro Colón de un curso de política alimentaria argentina que fue organizado por el doctor Ramón Carrillo. Ahí el presidente abrió las sesiones. Y Juan Domingo Perón, en 1954, le devolvía, un día como hoy, un 23 de abril, al gobierno de la República Hermana del Paraguay los trofeos de guerra incautados en la Triple Alianza. Como últimos recuerdos, en 1984, un 23 de abril, fallecía en Buenos Aires don Vicente Solano Lima. Fue un político conservador que fue en la fórmula con Héctor Cámpora en 1973. Y también recordamos en 2004 el fallecimiento, un 23 de abril, del gallego Avelino Fernández. Así que cumplimos con todos. Ahora, uno de los fundadores de las 62 organizaciones peronistas. Del gremio de la UOM. Junto a nuestro querido amigo José Notaro. Perfecto. Ahora sí, vamos a escuchar oyentes en tiempo nacional. Comuníquese al 4535-5999. Hoy el Parlamento no es un lugar de decisión política. Las decisiones se toman en los acuerdos entre los burócratas de los ministerios y de las grandes empresas. El Parlamento se limita a aprobarlos. Miren, muchachos, qué interesante es esto, ¿no? Y nosotros acá, luchando por una acción de clase, junto a Rubén Giovannini y sus espartanos. Por eso tenemos que acompañarlos los jueves. Jubilados, a dejar de rascarse el higo y acompañar a Rubén Giovannini. Chau, chau, José de Gleu. Tiempo Nacional, buenas noches. Un saludo grande al señor Jorge Macri y al señor Rubén Giovannini. Eduardo, de acá de Quilmes. Bueno, presidente de la Nación, Mauricio Macri. La verdad que sos un cínico, presidente. Hoy siguen con la misma política del menemismo. 300 despidos en el SENASA. ¿Hasta dónde querés llegar? Por favor, por favor. Está bien que sos un cipayo y un vendepatria como fue toda tu familia, y lo siguen siendo, pero dejate de embromar, no seas así con el pueblo argentino. Bueno, Rubén, un abrazo grande, Eduardo de Quilmes, y saludo también al señor Jorge Macri, gracias. Querido Giovannini, te estoy escuchando y no lo puedo creer, ¿cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? ¿Qué va a ser de nosotros ahora? ¿Quién nos va a defender, eh? No nos hagas eso. Te quiero mucho, te escucho siempre, aunque no te llame. Amanda de Quilmes, te mando muchos besos y espero que te arrepientas. No te vayas, no te vayas. Te quiero. Chao. Bueno, habla Margarita de Lomas, de Zamora. Que no renuncie, que no se vaya a la radio, que nos hace mucha falta. Ahora va a dejar. No. Que se ponga firme por los viejos, por los chicos, por los más necesitados, que nos estamos muriendo de hambre. Bueno, los felicito por la radio. Y fuerza, fuerza, fuerza. Hola. Hola, Giovannini. Te escucho siempre. Espero que Víctor Hugo me lleve algún día. Ya me viniste a visitar una vez. Yo quiero ir a visitarte a vos. ¿Y sabes qué pasa? Nos destruyeron todo. El ejército con el general Balsa, falso, mentiroso, porque a Carranza no lo mató el subteniente. Lo mató un policía porque era amante de la señora. Y así fue que entonces destruyeron el ejército, sacaron a la conscripción, todo. Y ahora todos los chicos están drogados, es un desastre. Buenas tardes, señor Giovannini. Yo usted lo escucho desde el año 2011-2012 y le puedo asegurar que no fue en vano todo lo que usted hizo. A mí, por lo menos, en forma particular, yo hice la secundaria en la época que no se podía hablar de Perón y le decían tirano prófugo. Después de todo lo que yo escuché en estos años atrás de suyo, yo me di cuenta que era otra la historia, no es la historia que nos contaron. Eso vale mucho. Les agradezco mucho. Chao. 1983, la corporación política, no hay distingo, todos hacen lo mismo y cada uno que viene continúa el desastre que está haciendo el anterior. A eso hay que darse cuenta, porque a esta altura del partido no podemos ser tan estúpidos. Ellos están preparados para hacer esto, destruir el país. Por eso los políticos no corren más conmigo. Hola, buenas noches para Rubén y equipo. Habla Alicia de Caballito. Me da un profundo dolor que la radio se vaya del aire porque no todos tenemos una computadora actualizada que esté en buen estado para escucharlos. Hay gente que está yéndose a una radio que está entre Radio del Plata y Radio El Mundo. No, Radio del Plata, sí, Radio El Mundo, creo. Así que no estaría bueno que tuvieran la posibilidad de quedarse un poquito más y encontrar una radio barata para que todos podamos seguir escuchándolos desde el aire. Que es más fácil conseguir una radio que una compu. Qué pena, chicos. Los quiero, los extraño y aprendí. Yo te dije, Joanini, ya muchas veces, que estamos atrapados sin salida desde las invasiones inglesas. Y yo soy muy drástica. Quisiera decirte, no sé si salió mi mensaje anterior, pero yo haría un paredón para fusilar a todos los traidores, empezando por la que se fue. Y por todo lo que se robaron, que lo devuelvan. A Scioli, que lo investiguen. Que lo investiguen, porque él también robó y dejó la provincia destruida. Y la Carolina, esa Rebolini, que devuelva los 16 millones que debe al Banco Provincia. Hola, un abrazo Giovannini y un beso de despedida. ¿Sabes cómo vamos a pagar todo esto que están robando estos hijos de su madrina? Usando velas, radio a pila y luz o energía solar. Y comprando donde tengan el grupo electrógeno todos los días a comprar comida. Y las heladeras, los televisores y todo lo que se gaste, que se lo metan en el bolsillo. A ver a dónde llegan estos chorros de mierda. Rubén, buenas tardes. Yo no soy economista, pero me nutro de un sueldito que es de jubilación. Ahora, los administradores de turno no van a tener que dar la solución para ver cómo afrontamos todos los impuestos. Si no nos declararemos morosos, no podemos pagar eso. A ellos no les interesa eso, pero cuando vean que nadie paga los impuestos, van a tener que agarrar la maquinita y hacer billetes. No les veo solución, pero que no sean estúpidos, que no piensen de otra manera. Tienen que pensar en la solución del hombre que lo puso ahí para que trabaje, no para que lo cague. Gracias. ¿Por qué tenemos que pagar los que pagamos los impuestos, los que hemos votado gobiernos honesto? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros la fiesta kirchnerista? ¿Por qué tenemos que pagar los platos rotos nosotros, el pueblo que paga los impuestos? ¿Por qué no sacan la ley de extinción de dominio y le sacan todo a los corruptos kirchneristas que se robaron el país? Alberto de Morón. Giovannini, lo único que me ahorro es el teléfono. Pero estoy caminando como los gatos, con una sola lámpara en la cocina y el comedor. ¿Qué le importa a este millonario? Ya lo dijo Cristo. Es más fácil que pase un hilo por un camello que un rico entre en el reino de Dios. Este hombre, ¿cómo puede poner la cara? No sabe ni hablar. Está dominado por ese barba y el otro, y el Marcos Peña. Buenas noches, mi nombre es Marcos. Mira, nosotros le hemos pagado una deuda externa al señor Macri con Caballo cuando era presidente del Banco Central. Eso es una estafa. Y después con Maldiva también estafó. Un grosso le permitió.